Las 11 de la mañana, así seguimos en Radio Cracia por Radio Kermés en el 106.1 y vamos a tomar comunicación telefónica ahora con Luciana Pontes, artista visual, quien estará brindando una charla acerca de la Lula Lula TV y gestos feministas artísticos olvidados. Luciana, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González te saluda. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué es la Lula Lula TV? En realidad es la Lulu La TV. La Lulu La. Pensalo así, es como en Capicúa, como así las Capicúas. La Lulu La. Ahí lo estoy anotando. Mira, la cosa es un proyecto que tiene ya casi unos 9 años de vida. Y que lo curioso que tiene es que empezó de manera muy informal y con cero pretensiones ni objetivos, como lo que terminó siendo ahora. Empezó siendo un videoblog donde yo subía videos que me copaban. Yo, siendo artista, me empecé a encontrar en internet como con situaciones televisivas que tenían que ver con el arte, ¿no? Uh-huh. Y muchas de ellas me parecían como muy ridículas, tipo el estilo reality show, corte American Idol, pero con artistas, ¿no? Como que me parecía lo más gracioso y bizarro y ridículo, entonces quería que mis amigos lo vieran, y no todos mis amigos hablan inglés, entonces me puse a subtitularlo de manera así muy amateur, y empecé a subirlos a YouTube y armé una página para eso y ya, ¿me entendés? Sí. Por hobby, total. Y bueno, nada, después empezó a pasar que se generó como una bola de nieve muy grande, y mucha gente entraba a ver la página y me pedían más, y yo iba encontrando más cosas, y empecé a darme cuenta que había como un hilo curatorial, digamos, que la selección de videos que yo estaba haciendo tenía un porqué, digamos, y bueno, nada, fue creciendo, y ahí estamos. Muy bien. Bueno, la estoy mirando, la página está buenísima, la Lulula. TV, así lo pueden buscar para bueno, ver un poquito más acerca de estas publicaciones. ¿Y dónde entra lo de los gestos feministas artísticos olvidados? ¿A qué sería esa referencia, Mira, Luciana? Yo lo que hago, como al momento de elegir videos y eso, en verdad lo que hago es como una investigación sobre el arte y la televisión, ¿no? Entonces, dentro de eso entran cosas ridículas, como esto que te decía, de reality shows, o tipo telenovelas, o películas de ficción que viste, fantasean o romantizan el mundo artístico, y también muchos documentales y material en video sobre arte, bien hecho, digamos, como no en chiste. Uh-huh. Y muchas de esas cosas que encuentro tratan el tema de artistas mujeres olvidadas. Como bien se sabe, la historia del arte, como toda historia, ha dejado de lado muchos gestos de mujeres. Entonces, bueno, una de las cosas que estoy haciendo, sobre todo últimamente, es rastrear y recopilar y tratar de darle luz a muchas mujeres artistas que, fueron pasadas por arriba por la historia, uh-huh, escrita por hombres, claramente. ¿Cómo se va gestando esto de la charla en el día de hoy? Las chicas de Ninfa me contactaron muy amablemente. me invitaron, supongo que ellas eran espectadoras de la Lulula y me invitaron a venir, lo cual está muy bueno. Yo no había venido a La Pampa antes, yo soy neuquina, pero no había pasado por aquí. Así que, nada, aquí estamos, como difundir un poquito y contar de qué va la cosa. Por supuesto. ¿Querés invitar para la charla de hoy? Sí. Hoy a las 6 de la tarde, en el Citren. Hola, a ver si tenemos a Luciana Ponte en línea y en comunicación. Parece que se nos cortó justamente la comunicación, ¿eh? Nos estaba... Bueno.